tanto hablar contigo, se me quedó tu acento y de tanto escucharte, me quedaba en silencio de reír tu sonrisa y callar tu silencio, de mirar tu mirada, de guardar tus secretos. Me estoy quedando solo en el amor, después de amarte tanto. Me voy acostumbrando a estar sin ti, me voy acostumbrando. Tan solo una palabra queda en mí, que rompe mi silencio, que vuela de mis labios hasta ti. Te quiero, te quiero. Me estoy quedando solo en el amor, después de amarte tanto. Me voy acostumbrando a estar sin ti, me voy acostumbrando. Tan solo una palabra queda en mí, rompe mi silencio, que vuela de mis labios hasta ti. Te quiero, te quiero. De tanto hablar contigo, de tanto andar tus pasos, se me perdió el camino y de tanto esperarte, hoy me quedé dormido, de volar en tus alas y contar tus latidos, de soñar en tus sueños y ofrecerte los míos. Me estoy quedando solo en el amor, después de amarte tanto. Me voy acostumbrando a estar sin ti, que me voy acostumbrando. Tan solo una palabra queda en mí, que rompe mi silencio, que vuela de mis labios hasta ti. Te quiero, te quiero. Solo en el amor, después de amarte tanto, me voy acostumbrando a estar sin ti, me voy acostumbrando. Tan solo una palabra queda en mí, que rompe mi silencio, que vuela de mis labios hasta ti. Te quiero, te quiero. De tanto hablar contigo. Me estoy quedando solo en el amor. Te quiero, que te quiero.